Hola, soy Diana, vengo de la escuela, bueno, bachilleres Valle de Orizaba, de la materia de botánica, y me tocó hablar sobre la historia de la botánica en la Edad Medieval. La Edad Medieval se caracteriza porque hubo una fuerte paralización en la actividad científica y en el oscurantismo, ya que en esta época dominaba la creencia de que solo lo que se encontraba en los libros era la verdad. Lo que no estuviera en los libros, obviamente, no lo incluían para nada y no se podía aplicar para nada que tuviera que ver con la ciencia. Esto hizo la paralización. Durante la Edad Media, los árabes fueron muy importantes. Uno de ellos fue Al-Bukasis, que escribió una obra llamada Higiene. En esta incluía alrededor de 166 dibujos con plantas, con comentarios acerca de ellas. Otro de los personajes más importantes fue Maimónides. Él hizo un ensayo acerca de las plantas, pero se enfocaba más al ámbito medicinal. Después de la caída del Imperio Romano, un personaje muy importante fue Alberto Magno. Él hizo un ensayo llamado De Vegetabilis Plantis. Este incluía problemas de fisiología vegetal, era una clasificación de las plantas que refundía las teorías de Aristóteles y las de Teofrasto. Era la primera obra que apareció una diferencia entre plantas monocotiledóneas y dicotiledóneas.